Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¡Hola! ¡Siempre anda silbando! ¡Contento, ¿eh? La aprendí de memoria. Bueno. Mire, mire. No, pues, así es con silbido. No, mire. Ya. ¿Por qué le gusta, por cierto? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estoy llamando donde venden acuarios? No, alimentos tengo yo para acuarios. Ah, ¿hay venden peces también? No, solo alimentos, cera. A ver, dime un segundo. ¿Estoy llamando a qué parte? ¿Cómo huele el nombre? Alimentos, cera. Ah, pero ahí venden peces, pues. Pero en este minuto no tengo. Sí tiene. Yo sé que este tiene peces para vender. ¿Aló? Ya. ¿Tiene o no tiene? No tengo en este minuto. Sí tiene. Ya. ¿Tiene o no tiene? ¿Aló? ¿Aló? Yo sé que tiene. Ya. ¿Tiene peces? No. Sí. ¿Tiene? ¿Tiene? No, ¿qué? Sí, sí, sí, usted habla con Dionisio. Ese es mi nombre. ¿Y el suyo cuál es? Estoy ocupada ahora, ¿ya? Gracias. Oh, qué raro el nombre. Una ascendencia morumbí. Claro, estoy ocupada. Estoy ocupada ahora. O sea, ¿sabes que yo me conecté un audífono para escuchar lo que usted habla? Ah, ¿sí? Sí, porque sé que lo que yo... yo sé lo que usted habla. No. ¿Sí, po? No, no. Estoy escuchando por interno. No. Sí. ¿Me escucha? Sí. No. Sí. No. Sí. Oye, usted, señor Bustamante, yo quiero darle las gracias por todo el apoyo que no, usted me ha dado. No, me hable Aguayo. No, señor, usted es Bustamante. Aguayo. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Llamo donde venden acuarios y peces y eso? Solamente acuario y accesorios. ¿Y peces tiene? En el 821-5350. Ah, ¿no tiene peces? No. Sí tiene. ¿Usted vende peces? En el 821-5350. ¿Pero usted vende peces? Pero no en esta sucursal. Sí, en esa sucursal. No, allá no. Está equivocado, señor. Ya, ok. Allá. ¿Tiene peces? La gente es porfiada. Es que se ocultó el sol. Entonces cuando está nublado se pone más porfiada la gente. La gente es tan porfiada. Uno le dice una cosa y dale con otra. No entiendo. ¿Sí? Oiga, ahora que estamos en verano y podemos ir a la playa. No, pues sí. Agosto todavía no es verano. Bo. Verano es, pues. No, pues sí, pues. Mira el día aquí. Estamos en febrero y es el mes de los gatos. No, agosto es el mes de los gatos y está nublado. ¿Agosto? Sí. No. Si el gato se me arrancó ayer, amaneció toda la parte del baño, mea, de gato. ¿Mea de gato? Claro, porque se meten los gatos y se ponen a hacer cosas ahí. Creo que te equivocas. Los gatos no van al baño. No, no, lo que pasa es que yo tengo mi gato en el baño. Y se meten otros gatos a hacer partusas. Ah, ¿sí? Bueno. Oiga, quería comentarle algo. ¿Qué? Quiero yo darle un aplauso y una felicitación a los golfistas que tuvieron medalla de oro en... No. Sí. Tenista, Nicolás Mansú y Fernando González son tenistas, señor. Golfistas. No. Golfistas. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con Acuario, ¿dónde venden Acuario? Ah, qué bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ¿venden peces ahí? Sí. Ah, mire, ¿a usted le tengo que hacer el pedido? Sí. Ah, perfecto. Muy bien, yo necesito peces muertos. No tengo. ¿Cómo no tiene? Peces vivos solamente. No. Mire, lo que pasa es que yo tengo que hacer un trabajo de peces y simular el mar muerto. Sí, entonces, pero no tengo peces muertos. Sí, solamente. Tiene. Yo sé que tiene. ¿Tiene ya. O no tiene? No tengo. A ver, vamos a empezar de nuevo. Usted ahí vende peces, ¿no? Sí, peces. Muy bien. Y en este caso, cuando están muertos, se llamarían pescados. Sí, tienes que ir a una pescadería. Ya, no. Y no tengo tiempo para seguir atendiéndote. Gracias, chao. Si tiene tiempo. Si fuera que la gente definitivamente... ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Sí? ¿Hablo con la misma persona? ¿Con quién hablo yo? Usted habla con Dionisio. ¿Dionisio? ¿Sí? ¿De dónde? Ah, estoy llamando a Acuarios. ¿Sí? Ah, le quiero hacer un pedido. ¿Puedo hacérselo a usted? Parece que tienes que ubicarte una pescadería o no sé, alguien que atienda a alguien como tú. Ah, ¿es la misma persona? Sí. Ah. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo puedo pasar a buscar los peces? O los pescados, en este caso. Anda a buscar a la... Anda una comisaría. ¿Ya? Y que te atiendan. O al lo quiero. Chao. La cabeza toma helado. ¿Se fue? A la comisaría. ¿No sabes que en la comisaría vendían pescado? Sí, venden. Sí. Y tiene razón. Vamos, ¿me acompaña? Chapo, muy bien. Vamos a ver los pescados. Hasta luego. ¿No ir acompaño? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Acompaño. Hola.